Tiempo ya para nuestra programación electoral con motivo de las generales. El próximo 26 de junio, cumplida ya la primera semana de campaña electoral, hoy dentro del turno de intervenciones vamos a conocer las propuestas del Partido Socialista. Nos acompaña, de hecho, ya al otro lado del hilo telefónico, el cabeza de lista del PSOE al Senado por Cádiz, Francisco González Cabaña. Como saben, exalcalde de Benalúp, ha sido presidente también de la Diputación Provincial, diputado nacional durante una legislatura o incluso, bueno, pues senador electo, de hecho, en esta última legislatura. Francisco González Cabaña, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, primera semana de campaña. En principio, en el ámbito más general, todo parece repetirse en el caso de todos los partidos políticos, pocas novedades hasta ahora. No sé si el PSOE prepara algo impactante, algo distinto para esta última semana. Bueno, la verdad es que nosotros lo único que vamos a seguir aportando, y todavía con más fuerza y más energía, es nuestro contacto con los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cádiz, con los vecinos de cada municipio. Estamos convencidos de que son unas elecciones que se repiten pues prácticamente 6 meses después de las últimas elecciones generales, y pocas novedades hay en el horizonte. Ahora sí tenemos muy claro y que es un momento de estar en el puerta a puerta, de hablar con la ciudadanía, de explicarle nuestros proyectos y de solucionar también las dudas que desde los ciudadanos se nos puedan plantear. Yo creo que quizás lo más novedoso es ese reforzamiento del contacto con la ciudadanía que estamos llevando a cabo en esta campaña electoral desde el Partido Socialista. Estamos analizando en esta primera semana los lemas, ¿no?, con que se presentan las diferentes formaciones políticas y el cambio con respecto a lo que fueron esos lemas en diciembre. En diciembre, por ejemplo, el PSOE con un futuro para la mayoría. En esta ocasión, un sí por el cambio. ¿Qué es lo que queréis decir con...? Sí, es clarísimo. Es decir, hubo una oportunidad para el cambio después de las elecciones del 20 de diciembre. Una oportunidad cuando Pedro Sánchez aceptó el encargo de su majestad el rey, cosa que no quiso hacer quien tenía la mayor responsabilidad de hacerlo, que era Mariano Rajoy, el candidato del Partido Popular, que, como digo yo, pues escurrió el bulto con aquello de hazlo tú, que a mí me da risa, ¿no? Y Pedro Sánchez tuvo la valentía de hacer frente a ese encargo y de plantear un acuerdo con un partido de centro como es Ciudadanos, que podía ser un proyecto que permitiera que de verdad este país cambiara y dejara de estar gobernado por un partido que durante 4 años lo único que ha hecho es destruir todos los avances que se habían producido en la democracia española en los últimos tiempos, ¿no? Hay una destrucción, además en el peor de los momentos, en un momento de crisis social, de crisis económica, hay una destrucción de gran parte del estado del bienestar que los españoles fuimos construyendo con mucho esfuerzo y donde fundamentalmente los gobiernos de Felipe González supusieron el mayor impulso a la implantación de ese estado del bienestar, que después se reforzó con el gobierno, con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Destrucción también de muchas de las libertades en las que se había profundizado a lo largo de estos años atrás. No hay nada más que ver la ley Mordaza aprobada por el Partido Popular, que es un recorte drástico a las libertades de expresión, a la libertad de manifestación del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas españolas, ¿no? Un gobierno que además ha estado bañado permanentemente por las aguas de la corrupción, y no salpicado, sino que ha hecho ahogadillas, como decimos en esta tierra, permanentemente en esas aguas de la corrupción, ¿no? Mire, si los españoles tuvieran el día 26 de junio en cuenta, desde su visión ética, todos los casos de corrupción que han aparecido en el Partido Popular desde el 20 de diciembre, no hablo ya de antes, sino solo desde el 20 de diciembre hasta ahora, de las últimas elecciones, yo creo que el Partido Popular sería un partido que perdería la mayor parte de sus apoyos, ¿no? Por lo tanto, hay que formular la idea del cambio, y eso está claro en nuestra eslogan, pero además lo reforzamos con la palabra sí, porque lo que nos hemos encontrado después del 20 de diciembre ha sido gente y partidos diciendo no, no a todo, no al cambio, es decir, ese partido que se llamaba de la nueva política, que era Podemos y que ahora se presenta como Unidos Podemos, es el partido que más veces dijo no al cambio político en este país después del 20 de diciembre. Y no me lo estoy inventando, todos los ciudadanos lo han visto, ¿no? Es verdad que ellos, que siempre tienen una estrategia de culpar a los demás, pues han querido eso, parecer los buenos de la película, cuando en realidad fueron aquellos que siempre dijeron no a todas las propuestas de cambio real, porque no nos podemos situar en cambios utópicos, nos tenemos que situar en el cambio real, en el cambio posible en este país, que además de posible es necesario. Por lo tanto, nuestro sí va contra ese no que Podemos estuvo permanentemente repitiendo, o el Partido Popular, que también dijo no permanentemente, dijo no ya al rey, cuando Mariano Rajoy se negó a aceptar el encargo que en primera instancia se le hizo, y dijo no a todo lo que supusiera una fórmula de encontrar un acuerdo para dar solución a una situación política, económica y social que no es buena y que en parte está derivada, en gran parte, por la acción de gobierno del Partido Popular a lo largo de los 4 años. Por lo tanto, las dos palabras que forman el núcleo de contenido de nuestro eslogan, el sí y el cambio, son palabras que no es que se las haya inventado alguien en un laboratorio de ideas, sino que son una respuesta a lo que ocurrió después del 20 de diciembre. Si le parece, enseguida entramos de lleno en lo que son los ejes principales, por supuesto, del programa electoral del Partido Socialista en estos comicios, pero antes, como cabeza de lista, además, en la candidatura al Senado, me gustaría preguntarle, ¿no?, por la Cámara Alta y por incluso la desaparición por la que apuestan muchas personas, en muchos foros, incluso alguna formación política, del Senado, o su reestructuración, o lo que sería su reforma. Bien. ¿Cuál sería la visión en este caso desde el PSOE y desde un senador como ha sido usted, por ejemplo, electo el pasado mes de diciembre, ¿no? Yo he tenido la suerte, por decisión de los ciudadanos de esta provincia, de ser miembro primero del Congreso de los Diputados y después del Senado. Es verdad que del Senado poco tiempo, pero el tiempo es suficiente para conocer que cuando la Constitución española estableció un sistema de dos cámaras, Congreso y Senado, tenía una justificación. Mire, probablemente el papel del Senado se ha visto denigrado, en cierta forma, cuando los partidos políticos o un mismo partido político tenían mayoría en el Congreso y a su vez mayoría en el Senado. Y es verdad que en esas situaciones el Senado ha jugado un papel subsidiario con respecto al Congreso. Pero me remito, para mostrar la importancia que puede tener el Senado, me remito al resultado electoral del 20 de diciembre, donde el Partido Popular pierde su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y hay una serie de votaciones, de reformas, en las que sí coincidimos la mayor parte de los partidos que estábamos presentes en ese Congreso después del 20 de diciembre. Y por lo tanto se aprueban propuestas que, al no haber un gobierno, no pudieron tener el rango de decreto ley o de ley, pero que si hubieran tenido el rango de decreto ley o de ley, habrían tenido que ir al Senado para lo que se llama la segunda lectura de esas leyes. Y ahí el Partido Popular tenía mayoría absoluta. Desde esa mayoría absoluta, el Partido Popular habría bloqueado todas las iniciativas que el Congreso hubiera aprobado. Imaginemos que las reformas necesarias en este país, entre ellos las reformas de la Constitución, se aprueban en el Congreso y llegan al Senado, y el Senado tiene que aprobar también esas reformas constitucionales, porque así está contemplado en la Constitución española. Pues el Partido Popular habría parado toda la reforma. Por eso es importante el Senado. Es verdad que el Senado precisa de reformas, de su propio objetivo, de su propio funcionamiento. Y el Senado tiene que tener una orientación que ya los socialistas lo definimos en nuestra conferencia de autonómica de Granada. El Senado tiene que tener una orientación totalmente territorial, es decir, tiene que ser la Cámara por excelencia de representación del Estado de la Autonomía a nivel del Estado español. Y para eso hay que reformarlo. Y para eso, lógicamente, el Partido Popular tiene que perder también su mayoría en el Senado.

de generar empleo. Porque se ve claro, cuando la Junta de Andalucía pone en marcha sus planes Andalucía más 30, Andalucía menores de 30, cuando los ayuntamientos ponen en marcha sus propios planes de empleo, hay un relanzamiento de la actividad laboral que en bastantes ocasiones genera después empleos ya estables. Por lo tanto, corresponde al Gobierno de España impulsar la iniciativa en la creación de empleo. Y en una provincia como la nuestra es fundamental potenciar el sector industrial, y para eso el sector industrial público es importantísimo. Y me refiero a Navantia, la construcción naval en la Bahía de Cádiz. Y Navantia necesita no seguir esperando los caprichos del gobierno de turno, que cuando llegan las elecciones, como en este caso que ha hecho el Partido Popular, contrata barcos y después se olvida. Y además contrata barcos o carga de trabajo que es precaria, hasta el punto de que las empresas auxiliares de Navantia tienen muchas dificultades para acceder al contrato de la construcción de los últimos petroleros. Por lo tanto, hace falta un plan industrial para Navantia que garantice que la que era la mayor industria de la Bahía de Cádiz siga siendo un motor de generación de empleo. Y, por ejemplo, hay que apoyar la industria aeronáutica en esta provincia. Es decir, la industria aeronáutica, de la mano de Airbus fundamentalmente, pero también de iniciativas de pequeña y mediana empresa, es ahora mismo una de las que más empleo industrial está generando en esta provincia. Es necesario apoyar la industria aeronáutica, y eso tiene que hacerlo un gobierno del Estado, con la colaboración de la Junta de Andalucía, pero con la iniciativa fundamental del Gobierno de España. Hay que terminar comunicaciones que son fundamentales para que, por ejemplo, uno de los principales centros de generación de empleo, que es el puerto de Algeciras, que aporta el mayor porcentaje del Producto Interior Bruto, en definitiva, del rendimiento económico de esta provincia y también del empleo, y que aporta bastante al Producto Interior Bruto de Andalucía, no se vea debilitado frente a la competencia de otros puertos como los que están al otro lado del estrecho, en Marruecos, ¿no? Y para eso necesita que se termine de hacer de una vez por todas la modernización de la línea Algeciras-Bobadilla, porque las mercancías tienen que salir por tren y las mercancías tienen que salir por carretera, y no se termina de terminar de acabar con los accesos al puerto de Algeciras, el norte o el sur. Eso por poner algunos ejemplos de lo que sería la gran industria de esta provincia. Pero en zonas como la nuestra y en la Sierra de Cádiz es importantísimo, por ejemplo, el olivar. Y el gobierno del Partido Popular ha machacado al olivar en el último reparto de los fondos de la Política Agraria Común, de la PAC. Hay que tener en cuenta que en esta provincia hay casi 5.000 pequeños agricultores con ayudas que no superaban los 5.000 euros y que ahora van a tener un recorte del 8,6. Pero es que ocurre que los grandes agricultores, los grandes propietarios con ayudas superiores a los 300.000 euros y que antes tenían un recorte del 13%, van a bajar al 8,6 igual que el pequeño. Es decir, este gobierno iguala a los grandes y a los pequeños subiéndole las retenciones a los pequeños. Y eso en el olivar de la Sierra de Cádiz, mucho más productos agrícolas también, o muchos cultivos, pero sobre todo en el olivar, va a ser un elemento que debilite la producción de aceitunas, por lo tanto de aceite de oliva, en nuestra provincia y sobre todo en la zona productora que es la Sierra de Cádiz, entre las que está el municipio de Ubrique. Por lo tanto, hace falta un gobierno que cambie esos criterios con los que el gobierno de España, de Mariano Rajoy, está penalizando y está castigando al pequeño y al mediano agricultor. Y tiene que haber también un apoyo importantísimo a todos esos proyectos que se ponen en marcha de aprovechamiento de la agricultura, de la ganadería. Esa ganadería de caprino, de ovino, tan importante en nuestra provincia y tan importante en la sierra, que si no fuese por la colaboración de la Junta de Andalucía, en estos momentos habría desaparecido. Y a la industria transformadora. Estamos hablando de la industria de transformación, que es la producción de queso, donde hemos alcanzado en Sierra de Cádiz un nivel importantísimo. Bueno, pues todos esos elementos que son generadores de empleo no están contando con el apoyo del Gobierno de España. Y los fondos europeos están yendo a fomentar más la agricultura extensiva, sobre todo a los grandes propietarios. Por lo tanto, son cuestiones, a mí me gusta siempre cuando se habla de programa, no hablar de que si vamos a crear no sé cuántos miles, no, no, hablar de los sectores productivos de la provincia y de cómo los ha estado tratando el gobierno del Partido Popular, ¿no? Y hay que hacer una inversión importante para terminar todos los proyectos de regadío que son fundamentales en las zonas bajas, sobre todo de la Sierra de Cádiz y en otras zonas de la provincia. Y el sector turístico precisa también de un apoyo importante. Mire, hay algo tan sencillo como que el sector turístico en algunas zonas de la provincia, por ejemplo, en la que yo vivo, en Las Handas y en el litoral de Las Handas y en el interior, pues no está pudiendo crecer al ritmo que podría, ni está pudiendo ofrecer unos servicios turísticos de calidad simplemente porque falta energía eléctrica. Y eso es tan sencillo como que el gobierno tiene que afrontar una serie de inversiones a través de Red Eléctrica, que es la empresa estatal que tiene que garantizar esos suministros para que después las compañías puedan ofrecer a los potenciales clientes la garantía de suministro suficiente. Francisco González, nos quedamos sin tiempo. Ha estructurado un poco en el capítulo económico lo que son esas medidas y esas propuestas que realizáis. Lo dicho, nos quedamos sin tiempo, el acordado con cada formación política. Una última cuestión, unos segundos si cabe, porque para cada agrupación, cada formación política, le cedemos esos instantes, al menos para que, aunque sea de forma telegráfica, ¿por qué el 26 de junio deben votar los oyentes que nos estén escuchando al Partido Socialista? Porque España no puede seguir jugándosela con un gobierno como el de Mariano Rajoy, que ha estado permanentemente castigando a las víctimas de la crisis social y económica, a los más débiles socialmente, y porque España no puede apostar por quienes en el nombre de la nueva política simplemente hacen planteamientos utópicos que consisten en decir en cada momento lo que la gente quiere oír, para que después, cuando gobiernan, hacer lo que ellos creen, olvidándose de lo que prometieron. Por eso, tan sencillo, el único camino que garantiza un cambio real, un cambio sensato, el cambio posible, es el Partido Socialista y es la candidatura de Pedro Sánchez al gobierno de España. Francisco González Cabaña, cabeza de lista al Senado por el PSOE en Cádiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros.